Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. El 12 de octubre nunca puede ser un día de festejos en los pueblos americanos. Es el comienzo del imperialismo europeo. La llegada de Colón y de todos los españoles y portugueses y de otras nacionalidades que comenzaron a llegar, fue para llevarse el oro, fue para llevarse la plata. Esclavizaron a los pueblos originarios, comenzaron a llevarse todas las riquezas de aquí. Las distintas formas de esclavitud con que fueron sometidos los pueblos originarios es increíble. La Mita, el Yanaconazgo y tantas otras. La esclavitud. Eso hicieron los países cristianos. Vinieron a llevarse la riqueza, nada más que a eso. Entonces, ¿cómo vamos a festejar eso? Y así, con las palabras de Osvaldo Bayer, empezamos otra vuelta de La Otra Oreja, un programa emitido desde FM La Tribu. Estamos ya no solamente en el 88.7 en Buenos Aires, sino también en www.fmlatribu.com online. También nos están escuchando en FM Residencias de Mar del Plata, Radio Libre de Santa Teresita. Estamos en Comal y Lel, en algún lugar del territorio mexicano. También nos están escuchando en varias radios, Contagio Radio de Colombia, y se siguen sumando otras orejas. Hoy un programa muy especial. También queremos agradecer a los compañeros de la revista Devenir, que está anunciado a La Otra Oreja, compañeros que nos hacen notas, que nos levantan avisos, y está re buena esa revista. No solamente por eso, ya estaba buena desde antes la revista Devenir. Y también agradecemos a los compañeros del bar La Dignidad, esta cooperativa de trabajadores que tomaron un lugar acá cerca de la tribu, en Aguirre 29, en Villa Crespo, y está buenísimo. No solamente ve el partido, a pesar de los uruguayos que se fueron recién, pero vas ahí y Argentina mete 3 goles. Es buenísimo ver el partido en el bar La Dignidad. En la locución está Liliana Daunes, lujo, esta candidata a la mejor locución, ¿no? Y está Zoe también en La Otra Orejita. En la operación está Paula maniobrando con los temas, está Silvina, mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos otra vuelta de La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. Días de contrafestejo toda esta semana, no solamente en Buenos Aires, pero acá en Buenos Aires estamos precisamente hoy domingo en los contrafestejos en el Parque Los Andes. Venimos desde ahí, muchísima gente, incluso va a haber una mesa en relación a las radios alternativas, que también va a estar la tribu presente. También están entre muchos, ¿no?, del bachillerato, de Chilabert, está la red de solidaridad con Chiapas de Buenos Aires y tantos otros colectivos así independientes, ¿no? Muy buen festejo ahí cerca de Corrientes y La Croce. Y en esta semana que nos encontró, decía, con muchos contrafestejos, con Semana de la Indignación Colombiana, muchas calles ganadas y dando visibilidad a los contrafestejos, ¿no? Nos lo decía Bayer y nos lo sigue repitiendo. No solamente acá en la tribu, estuvo en el programa especial de Revuelto Gramajo, un programón que sale también remitido por Radio Nacional, que tenemos el gusto de compartir y estuvo Osvaldo Bayer dándole más, más significación a estos contrafestejos, en contra de los que algunos dicen encuentro de las culturas, ¿sí? Un encuentro de una bici con una Scania, ¿no? Realmente a quienes siguen sosteniendo aún el Día de la Raza, qué peor cosa, ¿no? Festejar el Día de la Raza. Bueno, feriado acá en Buenos Aires, y en la otra oreja le ponemos música a las resistencias. Y vamos a empezar con un tema que tiene que ver con el quinto centenario, un tema que ya tiene algunos años, un tema versionado, pero está buenísimo escucharlo de vuelta por los fabulosos Cadillac. En la otra oreja, entonces, por el quinto centenario, en los contrafestejos, programa de hoy de la otra oreja, los fabulosos Cadillac. El quinto centenario. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y volvemos a La Otra Oreja, La otra oreja, tenemos mail, otraoreja@gmail.com. También nos están, se están comunicando a nosotros por el Facebook, La Otra Oreja. Buscás ahí, te haces amigo y ahí están los programas anteriores. Están todos los programas anteriores de La Otra Oreja en el Facebook, algunas fotitos también. Nos están escuchando en varias geografías. Desde Mar del Plata, Sebastián Echarri. Dice, gracias a vos, sabés que nos sentimos muy identificados con todas tus luchas, nuestras luchas. Si podés anunciar lo de los 15 años del dúo, el dúo La Trova, 15 años en Mar del Plata, vamos a pasar seguramente algo acá. Estamos esperando el nuevo material para que pasemos el dúo La Trova de Mar del Plata, 15 años ya. El payador Wilson nos está escuchando desde 9 de julio. La gente impresionante de Reservado Gran Campeón, que están de gira, estuvieron en Uruguay y esperamos noticias y seguimos compartiendo de vez en cuando los temas de Reservado Gran Campeón, esta banda, tremenda banda de 9 de julio que estuvieron por acá en el programa. Y seguimos en este contrafestejo escuchando temas que tienen que ver con esta fecha, ¿no? Alrededor del 10, 11, 12 de octubre. Y los zapatistas dicen que para ellos nuestra historia son mitos, nuestras doctrinas son leyendas, nuestra ciencia es magia, nuestras creencias son supersticiones, nuestro arte es artesanía, nuestros juegos, danzas y vestidos son folclore. Nuestro gobierno es anarquía, nuestra lengua es dialecto, nuestro amor es pecado y bajeza. Nuestro andar es arrastrarse, nuestro tamaño es pequeño, nuestro físico es feo, nuestro modo es incomprensible. Así hablan los indígenas zapatistas del sureste mexicano. De aquellas montañas nos llegan muchas palabras de rebeldía indígena. Vamos a escuchar de Argentina, Juan Carlos Cáceres, este músico radicado en Francia, que nos canta unas carabelas. Acá parece que empieza con un paso doble y después vamos a ver, unas carabelas, Juan Carlos Cáceres. Andan por el sur, bordeando la costa siempre para el sur. En un ancho río fueron a parar, buscando el pasaje para el otro mar. No era esa puerta hacia el otro mar. Había unos salvajes que hubo que matar. Su sueño de plata que lo va a perder. Y a los pobres indios fueron a joder. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vienen para ver, ahí no había plata, dieron a entender, ahí no había nada, nada para ver, y si no se rajan, se los van a comer, a pesar de todo, no querían querer, que esa tierra no puedan merecer, Río de la Plata le van a poner, y con ese nombre, ¿qué le vas a hacer? Río de la Plata le van a poner, y con ese ese nombre, ¿qué le vas a hacer? Estás escuchando En la Otra Oreja. Y con el fondo del himno zapatista seguimos recorriendo algunas voces de los indígenas rebeldes de Chiapas. Y en el Congreso de México, una comandanta zapatista decía: soy una mujer indígena y zapatista. Por mi voz hablaron no solo los cientos de miles de zapatistas del sureste mexicano, también hablaron millones de indígenas de todo el país y la mayoría del pueblo mexicano. Mi voz no faltó el respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosnas. Mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y de nuestra cultura. Ahí lo decía una comandanta zapatista. Y en este bloque, ¿qué le pedimos el título antes del tema? La Otra Oreja Zapatista. Y en esta Otra Oreja Zapatista vamos a presentar de un compilado hecho por los 20 y 10 del zapatismo, del disco Dignidad, un grupo de jóvenes zapatistas del sur de Chiapas, ¿no?, del sur de México, cantando Héroes y Mártires. Un tema, un clásico, es casi un himno, en todas las comunidades se canta este tema, en referencia precisamente, como dice el título, Héroes y Mártires, jóvenes zapatistas del sur, en La Otra Oreja. Thank you. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y en esta Otra Oreja, combativa y bailable, llega el vallenato desde Colombia. Yo soy el indio Diomedes Díaz y Poncho Zuleta para La Otra Oreja. Gracias a los colombianos que nos pasaron esta data. Compadre, yo soy el indio. Compadre, yo soy el indio que tiene todo y no tiene nada. Trabajo para mis hijos, trabajo para mis hijos, quemo carbón y pesco en la playa. Yo soy el indio guajiro de mi ingrata patria colombiana, que tiene todo del indio, mas sin embargo no le dan nada. Colegio para el estudio y hospital para los enfermos. Todavía andamos en burro y en cayuquitos de remo. Todavía andamos en burro y en cayuquitos de remo. Y entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Qué es lo que pasa con nuestro pueblo? Que el gobierno no da nada si nos censura por lo que hacemos. Lo que nos den mala fama por sus periódicos embusteros. Y esas ingratitudes son muy fuertes. Supo defender a la patria, hizo respetar su pueblo del extranjero con peña y haya. Pero la dejó al enero cuando la gente se vuelve ingrata, la presa la caza el perro y viene el dueño y se la arrebata. Y hospital para los enfermos, todavía andamos en burro y en cayuquitos de remo. Todavía andamos en burro y en cayuquitos de remo. Y entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Qué es lo que pasa con nuestro pueblo? Que el gobierno no da nada si nos censura por lo que hacemos. Nos mandan la mala plaga y se llevan lo bueno que tenemos. Hombre, ¿por qué hombre? Yo que come dos, pueden comer tres. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y empezamos la segunda parte de esta Otra Oreja. Nos están llamando al 4864-0489 y 4866-1095 de Buenos Aires. En directo, algunos están escuchando FM La Tribu en el 88.7, otros por www.fmlatribu.com. Después lo escucharán en Contagio Radio, en FM Residencias, en Radio Libre de Santa Teresita, en Comanilel y en algunas otras radios que se están sumando. Recibimos mensajes de Hernán, que es la primera vez que escucha el programa. Dice: lindo programa, buen programa dominguero. No hay nada que festejar en este día. Gracias, Hernán, por el mensaje, parte del mensaje de Hernán. Bienvenido a La Tribu. Nos escribe Pablo desde Colombia. disfrutando aquel vallenato, ¿no? Sabroso, dicen, hay varios compañeros también del colectivo Frente Unido por la Digna Rebeldía y la Digna Dignidad en Colombia. También escuchando la tribu, agradecemos a los compañeros, son muchos los oyentes, bueno, Angélica desde México, Fernando desde acá, José Antonio, abrazo fuerte para José Antonio, que nos vimos el otro día aquí en lo de Remuelto Gramajo, junto a Osvaldo Bayer. Un abrazo, y faltan algunas berenjenas que podemos canjear con canela. Un mensaje para José Antonio, estamos ávidos de probar, de hacer ese trueque. Bien, seguimos con la otra oreja, ¿sí? ¿De qué manera? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en esta otra orejita vamos a pasar una leyenda, la leyenda de la Puna, una leyenda originaria de estas tierras del norte argentino, el grupo Libertablas del disco Leyendas. Entonces nos cuentan la leyenda de la Puna, de Coquena y el Ucumar. Mis montañas, mis valles, mi quebrada, mi cordillera y mi puna. Aquí, entre murallones mágicos y oscuros desfiladeros, lugares donde pocas veces ha pisado la suela humana, aquí vive Coquena. Son pocos los que han visto a Coquena. Él es un dios enano que viste y calza como los cholitos que arrean las vicuñas por el valle. Pero tiene el poder de hacerse invisible para llevarse las llamas cuando su pastor las trata mal. Coquena ama la naturaleza, porque es un dios antiguo, muy, muy, muy antiguo. Estaba aquí mucho antes que llegaran los hombres blancos. Tiene una mano liviana, liviana, de lana, para cuidar a los animales de la puna, y otra, pesada, de plomo, para castigar a los cazadores. Sí, los cazadores que de tanto matar nuestros animales los han llevado al borde de la extinción. Una vez, tres cazadores se internaron entre las montañas para matar todas las llamas que encontraron. Cuando estaban apuntando sus escopetas sobre una pequeña e indefensa llamita, se encontraron con Nico, el cholito. «Tengan cuidado», les dijo. «Miren que no solamente por aquí anda Coquena, un dios tan viejo que no puede nada contra las armas de fuego. Dicen que también anda por aquí el Ucumar». «¿Y ese quién es?», preguntaron los cazadores. «Es un gigante que habita las montañas y a su paso la tierra tiembla», contestó el cholito y se escurrió entre las rocas con su llamita antes de que los cazadores pudieran dispararle. «¡Vamos hasta donde está Coquena! ¡Ahí debe haber muchas llamas para matar!», dijeron los cazadores y se internaron en la montaña. Y sí, allí estaban, en el valle, cientos de llamas arreadas por el dios enano y su inconfundible silbido. Los cazadores ya apuntaban sus escopetas entusiasmados, cuando delante de sus ojos apareció Coquena. «Momento, DJ. Si va a querer llevar la llama, no va a poder llevar la llama, no se va a quedar». Pero los cazadores no se detuvieron, porque sabían que Coquena no puede nada contra las armas de fuego. «¡No va a quedar ni una llama viva!», gritaron. Y entonces sintieron unos pasos que hacían temblar la tierra. No podían creerlo. Se dieron vuelta y ¡era el Ucumar! ¡El gigante que venía en ayuda de Coquena! Y los cazadores corrieron tan rápidamente, que nunca más se los volvió a ver por estos lados. Y así fue como un antiguo ser mitológico fue ayudado por otro, que conoce mejor cómo enfrentar los tiempos que corren. Estás escuchando En la Otra Oreja. Argentina, ¿no? Este día de contrafestejos y el recordando, visibilizando estas fechas, ¿no? Más de 520 años, donde para algunos sigue siendo el Día de la Raza. Tremendo, mientras acá en varios lugares cercanos a Buenos Aires, distintos lugares de la Argentina, el contrafestejo se hace sentir, reivindicando las culturas originarias. Seguimos recorriendo palabras de los indígenas zapatistas que dicen, en relación a un programa del gobierno mexicano bastante parecido a lo de los demás países, dice, su programa desaparezca un indígena y cree en un empresario, no será permitido en nuestros suelos. Aquí, bajo muchos otros cielos mexicanos, el ser indígena no tiene que ver solo con la sangre y el origen, sino también con la visión de la vida, la muerte, la cultura, la tierra, la historia, el mañana. Esto fue escrito del subcomandante Marcos al presidente Fox, 2 de diciembre del año 2000, este presidente mexicano, que decía que, bueno, en 5 minutos le daban a los indígenas un puestito en alguna feria para que vendan sus artesanías y así respetar la dignidad, ¿no? Tremenda historia que se repite con distintas estrategias en distintos lugares del mundo, con distintas perversiones, ¿no? Y reivindicando esta fecha desde la otra oreja, luego seguimos haciendo musicalmente. Vamos a otra página de la otra oreja. Subversiva. Y hace algunos años León Gieco nos cantaba 5 siglos igual, ¿no? Muchas veces con Víctor Heredia, con otros colectivos, este tema versionado en muchos lugares, o no tanto, pero nos encanta esta subversión. Escuchamos 5 siglos igual por Tonolec. Plata. llena, en tinieblas con flores, paguena, gaiti, catarrucho no está, caica, calena, taga, besar de los pies, 5 siglos igual. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y ahí sonaba 5 siglos igual, un poco en toba, otro poco en español, el grupo Tonolec haciendo 5 siglos igual de León Gieco. Y ahora vamos a un tema que tiene que ver con la alimentación, con la soberanía alimentaria. Sandra Amaya nos dice que escribe sus temas en íntima relación con la realidad social, que también difunde el conocimiento de los pueblos originarios, por considerar que allí residen los secretos para apuntar a un mundo mejor. La quinua fue un alimento prohibido durante la conquista hispana por ser considerada diabólica, al ser de los alimentos nutritivos, de los más nutritivos, era ofrendada por los originarios. Actualmente, y en concordancia con los principios de la soberanía alimentaria, se está tratando de incorporarla a la alimentación cotidiana. Del disco Ya se mira el horizonte, presentamos a Sandra Amaya con el tema Quinoa en la otra oreja. Prohíbe que alimentes a tu pueblo. Hoy le pido a la madre que estás escuchando En la Otra Oreja. Ahí se iba En la Otra Oreja el tema Quinoa de Sandra Amaya desde la Argentina, sumada a los contrafestejos, por lo menos desde La Otra Oreja. Seguimos recibiendo mensajes. Angélica desde México nos dice: un oasis de subversivas armonías a la mitad del domingo. Muchas gracias, Angélica, siempre presente ahí en el en frente a la compu, ¿no? En México, escuchando La Otra Oreja. Nos está escuchando también Marcos desde el bar La Dignidad, aquí en la Guerra 29, cerca de La Tribu. Un buen lugar, muy económico. El otro día un pollo con ensalada, una gaseosa, bien, bien, muy rico. Y además un pancito hacen ahí que no se puede creer en La Dignidad. Un pancito caserito ahí que te lo sirven antes de cualquier comida. Está buenísimo. Recomendamos, porque además es un lugar no solamente lindo, sino digno. Digno, es un lugar de una cooperativa de trabajadores que han tomado este lugar y está muy bien ambientado. Y en ese lugar se consiguen algunas cosas de la red de solidaridad con Chiapas, se consiguen de muchos colectivos, y los cuadros de Beatriz Aurora también están ahí en el bar La Dignidad de Aguirre 29, acá en la capital federal. Y vamos a seguir con este contrafestejo, con un temita que ya sonó por aquí cuando vinieron en vivo parte de la banda. Vamos a escuchar Marrón, ¿sí? La joven Warrior, Marrón, en La Otra Oreja. Cuando llegó Colón con los conquistadores, le gustó a las mujeres, se violó a los menores, y la sangre corrió por la pirámide de Nunca, devastando a los dioses que hacían la tierra ser justa. Llego color,